27 de agosto, 14 horas, 35 minutos. Borges, vamos a hablar de algunos poetas. Si de alguno de ellos no quiere opinar, decimos, pasamos de largo. Pero yo le voy a tirar algunos nombres. ¿Le parece bien? Me gustaría que me dijera si ha leído y cuál es su opinión sobre la obra de Ricardo Molinari. Bueno, es una obra para elegidos. Pero yo no siempre pertenezco a los elegidos. Pero yo recuerdo los primeros poemas de él, me gustaron mucho. El poema de Almacén, por ejemplo. Después el elegido es el crítico y yo he quedado un poco excluido de su obra. Pero tengo un mayor respeto por él. Alberto Girri. Alberto Girri, ayer estuve hablando con William Shanks. Y William Shanks me dijo, Girri ha logrado algo único en esta época, escribir sin retórica. Y yo dije, caramba, a mí me gusta mucho la retórica. Y me dice, bueno, claro, dice, la retórica era quizá posible en el siglo XIX, a principios del XX, en los siglos anteriores, pero ahora Girri ha llegado a una poesía en la cual él ha renunciado a toda retórica, deliberadamente e inteligentemente. Y creo que tiene razón. Ahora, pero yo querría conversar con Girri, yo querría pedirle humildemente explicaciones de algunas cosas. Pero puedo decir esto, a veces no lo he entendido. Pero siempre que lo he entendido, lo he admirado. Es decir, cada vez que yo he merecido entender un poema suyo, me ha parecido muy bueno. Pero eso no me ha ocurrido siempre. A veces el poema me ha excluido, sin duda por incapacidad mía, no por torpeza suya. Pero tengo la mejor opinión de él. Como aquella puerta, a veces son los poemas los que eligen. Yo creo que sí. Aquella puerta, sí. Es la puerta la que elige. Una frase muy sentenciosa que quizá no quiere decir absolutamente nada, pero eso no importa. La frase funciona sola. Fernández Moreno. Un gran poeta, sobre todo un gran poeta erótico. Y como hombre, un hombre encantador. Uno de nuestros mayores poetas. Pero no se le ha perdonado, quizá, no sé, ser un poco español, ser español más que argentino, pero yo creo que no. Creo que nadie ha expresado la llanura, la provincia de Buenos Aires como él. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo es? El camino, no sé cuánto opacamente los sembrados, lejos la margarita de un molino. Bueno, la metáfora es barata, la margarita de un molino, pero sin embargo ahí está la provincia de Buenos Aires. Los poemas eróticos de él son lindísimos también. Aquel poema sobre la ciudad de Buenos Aires, ya no se describe la ciudad. Piedra, madera, asfalto, si me enterrasen bajo el pavimento. Piedra, madera, asfalto, y en una calle del centro. Piedra, madera, asfalto, casi no estaría muerto. Seis líneas espléndidas, ¿eh? Cierto. Sin embargo, me dicen que ha sido olvidado, pero es injusto, no puede ser olvidado. ¿Sabe que no? Lo estamos recordando. Estamos recordando y espero que miles de personas estén recordándolo. Un gran poeta. Mi madre, cada vez que se encontraba con él, le decía, usted es el único poeta de Buenos Aires. Y él decía, gracias, señora. No, señora madre, no es cuestión de gracias, pero lo siento así. Y él sabía que, y él sabía, y ella sabía que yo mientras tanto quería ser poeta de Buenos Aires y no lo era. Y Fernández Moreno sí lo era. Por esa misma parquedad de él. Enrique Banch. Enrique Banch ha dejado algunos sonetos perfectos. Yo recuerdo el soneto del espejo, por ejemplo. Hospitalario y fiel en su reflejo y lo que sigue. Ahora, Enrique Banch ha cometido un error. Y es que la obra de él es simplemente perfecta, pero no ha modificado la literatura. Es decir, si se perdiera la poesía de Banch, perderíamos algo precioso. Pero no perderíamos, digamos, discípulos o generaciones sucesivas. Y como ahora se tiende a juzgar a los escritores, no en función de la belleza, sino en función de la historia y de la literatura, claro. Enrique Banch, muy justamente, Enrique Valls tuvo la suerte de que una mujer lo dejara el año 1911 y eso le permitió escribir su único libro, diría yo. Los demás pueden ser olvidados, sin mayor peligro, La Urna. Pero en ese libro hay sonetos que nadie olvidará, que durarán lo que dura la lengua española. Ahora, no era un hombre original, no innovó, no pertenece especialmente a ninguna escuela, y eso puede perjudicar porque ahora se ve a los poetas en función de cenáculos, de influencias, de escuelas, y Enrique Valls no. Enrique Valls escribió simplemente sonetos perfectos en todos los sentidos de la palabra, no en el meramente técnico. Seguimos hablando de poetas argentinos de estos tiempos. Leopoldo Marechal. Bueno, la verdad es que no lo he leído, ¿no? Me dicen que escribió novelas, también no las he leído tampoco. Bueno, yo lo conocí, yo creo que era discípulo de un poeta francés. Escribía poemas en los que había, por ejemplo, caminos, estrellas. Pero creo que después cultivó otros géneros. Y luego nos separaron. El nacionalismo, él se hizo nacionalista. Yo nunca he sido nacionalista. Pero nunca fui muy amigo de él. Era amigo de Francisco Luis Bernárdez. Yo lo visité alguna vez en su casa en Villa Crespo. Pero nos hemos tratado muy poco realmente. Stormi. Yo creo que es una superstición argentina, ¿eh? Yo no recuerdo una sola línea de ella. Quizá usted recuerde alguna y pueda citármela y yo la admiraré debidamente. Horacio Rega Molina. Un excelente poeta. Un admirable poeta. Uno de los mejores poetas argentinos. Pero personalmente no era grato. Pero qué importa que no fuera grato personalmente si su obra lo era. Él se trajo tantos temas de Buenos Aires a la poesía. Y el domingo es como una lata de caramelos que al atardecer ha sido terminada. En fin, recuerdo tantos versos de él, con tantas cosas argentinas puestas en verso por primera vez. Me emociona mucho oírlo, Borges. A usted. Sí. En este momento. ¿Por qué? Porque he hablado bien de Rega Molina. Porque Rega Molina es un poeta espléndido, sí. Ahora, personalmente casi no lo conocí, yo no sé cómo era. Bueno, yo no lo conocí, era bastante ingrato. Pero como usted persona, dice, no era importa. Bastante ingrato como persona. Pero no importa, usted ha dicho bien. Sí, pero él... Pero su poesía era muy superior a su... Y a su diálogo, digamos. El diálogo era cortante, fácilmente arrabalero, pero cuando escribía no era un poeta de una gran delicadeza. Y al fin de todo lo que importa es la poesía, ¿eh? De eso estamos hablando. Desde luego. La poesía es lo que queda. Kipling no quería que se escribieran biografías de él. Él quería ser juzgado por su obra y tenía razón. Las biografías son accidentes, a veces incómodos y muchas veces indiscretos. Vicente Barbieri. Bueno, yo conozco poco su obra, pero tengo el mejor recuerdo personal de él. Yo no sé por qué conozco poco su obra, porque uno no lee con años, tal vez. Pero tengo la mejor opinión de él, como persona. Recuerdo largos diálogos, en los cuales jamás se habló ni de su obra, ni de mi obra. Hablamos de Lugones, como todo el mundo. Claro. Sí. Usted sabe que yo lo conocí a usted en una cena... Que estaba Vicente Barbieri. Un agasajo a Vicente Barbieri porque lo habían designado director de la revista El Hogar. Pero claro, y él publicó... En La Vieja Sade. Sí, claro. Y él publicó un poema mío, que concedió toda una página, el poema sería un poema en prosa, sobre la muerte de un poeta italiano, se llamaba Una Rosa Amarilla. Y él le dio una página entera en El Hogar, muy generosamente. Esa noche fui con una maquinita grabadora. Fue la primera vez que... Dígame, este tenía barba, ¿no? Tenía barba, era muy... Sí, tenía sí. Barba, era muy delgado, muy, era muy enfermo delgado, siempre. Y hablaba siempre del oeste, ¿no? Claro, porque él era del oeste. Era del oeste, sí. Qué raro, es uno de los rumbos que no se recuerda. Recuerdo el norte y el sur, pero el oeste, ¿y por qué no? Claro. Y... El far west. Además, bueno, mi abuelo fue jefe de las tres fronteras en Junín, y era de esa zona, yo creo. Usted sabe que más joven que él, mucho más joven que él, pero Cócaro... Tuvo una revista que se llamaba Oeste, una revista de poesía. Es lindo, sí. En cambio, los norteamericanos recuerdan el oeste, claro. El Far West. Nosotros, los del oeste, lo recordamos, claro, Borges. Yo soy de La Pampa, ¿no? Y bueno, y... Y Barbieri sí. Es el, quizá el descubridor del oeste para la poesía argentina, ¿no? Sí, salvo... el Martín Fierro sucede a la vez en el sur y en el oeste. Sí. Porque usted recuerda... Derecho donde el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar, es decir, miran hacia el oeste. Claro. No hacia el sur, como se supone. Otro poeta, Carlos Mastronardi. Y un gran poeta, con un curioso destino. Se pasó la vida escribiendo un solo poema, Luz de Provincia. Y otro un poema, fresco abrazo de agua, penombra para siempre. Penombra para siempre. Sí, entre ríos, sí. Y luego, yo le decía él, el verso esencial de él, yo le decía, bueno, aquí está todo lo que han escrito tantos otros en centenares de páginas. Pasan como dormidos los troperos. Qué lindo, ¿eh? Sí. Pasan como dormidos los troperos. Nada más y nada menos. Y luego otro poema de él, un poema secreto que hemos descubierto, Silvino Campo, Adolfo Vivi Casares y yo, titulado La Medalla. Que yo creo que es quizá el mejor poema de Mastronardi. Y que... En fin, que está libre de ese, bueno, dialecto que solía usar Mastronardi. Es un libro, es un poema que está escrito en un idioma, bueno, es menos libre de afectaciones que este Luz de Provincia. Yo diría que ha dejado esos dos poemas, salvo que los ha dejado para siempre. Y como hombre admirable. Interesaba mucho la historia de la filosofía, sobre todo los orígenes, los presocráticos. Hemos tenido largos diálogos sobre esos temas. Realmente a los escritores no les interesa la filosofía. Y a Mastronardi sí. Era muy cortés. Era muy cortés. Y un suave trato. Sí. Bueno, era muy cortés, pero de una cortesía irónica, ¿eh? A él le gustaba, bueno, digamos, burlarse de uno con una gran cortesía. Y uno se da cuenta después, porque lo hacía con mucha suavidad. Es cierto, y usted sabe que ese es un rasgo muy paisano nuestro, la ironía. No, esa palabra, esa expresión tan linda de sobrar a alguien, sí. Es decir, ir más allá de lo que el otro supone, eso lo es otro muy, puede sentir. Muy criollo. Porque sobrar es eso, ¿no? Claro. Es ir más allá del otro. Claro. Si una persona insulta a otro, bueno, no va más allá de él, pero si lo sobra, sí. Está, bueno. Digamos, dejando atrás los límites del otro. Juan L. Ortiz. No, yo no lo conocí a Ortiz. Yo creí que era, una invención de Mastronardi, pero me dicen que no. Pero yo no leí nada de él. Quizá lo he conocido alguna vez, pero no estoy seguro tampoco. ¿A este muerto? Sí. Sí, creo que sí. Oliverio Girondo. Yo no lo incluiría en una lista de poetas, ¿eh? Él tampoco. Era un individuo, bueno, que no desdeñaba el escándalo, la publicidad. Hacía ediciones de lujo de sus obras, cosa que uno no debe hacer y dejar que los otros las hagan. Era... Bueno, la verdad es que yo lo conocí un poco, ¿no? Era un individuo muy loud, muy sonoro para mí, con demasiado seguro de sus opiniones, pero bueno, tuvo la suerte de casarse con Nora Lange, que dejó un libro excelente, Cuadernos de Infancia, que tenía mucho más talento que él, desde luego, o que tenía talento y él no. Nora Lange, sí, yo probé el primer libro de ella, La calle de la tarde, año 1924. Mi hermana dibujó la carátula del libro, que ahora somos una pieza de bibliófilos. Enrique Molina. No lo conozco. Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es un excelente. Es un excelente poeta. Porque la palabra poetisa parece peyorativo, ¿no? Un excelente poeta. Y tiene cuentos muy, muy lindos. Salvo con los cuentos de ella. Hay algo cruel que yo no alcanzo a comprender. Pero tiene un poema con Enumeración de la Patria, que es mejores poemas argentinos. ¿O por qué argentinos? Los mejores poemas de cualquier idioma y cualquier país. Enumeración de la patria. Como lindísimo. Francisco Luis Bernárdez. Francisco Luis Bernárdez tenía una retórica muy distinta de la mía. Francisco Luis Bernárdez, palabras, a mí no. Le gustaba la simetría, yo trato de eludirla. Pero si admitimos la simetría, era un gran poeta simétrico. Y muchas veces no simétrico, en La ciudad sin Laura, por ejemplo. El buque es su mejor libro, una experiencia mística. Yo no sé si la tuvo realmente o no, pero El buque yo diría que es de los grandes libros de nuestra época. Y la literatura argentina es excepcionalmente rica, creo. Terminamos con un poeta muerto no hace mucho tiempo y muy joven, Héctor Murena. No, yo no he leído nada de él. ¿Por qué eligió el nombre de Murena? Que, bueno, no sé, el nombre significa crueldad. Bueno, yo no he leído nada de Murena, pero tengo un buen recuerdo personal de él. Yo no sé. Claro, yo me quedé ciego en el 55, releía los clásicos, no leía a mis contemporáneos, y Murena es muy posterior a mí, desde luego, un hombre joven. Pero esto no es un juicio contra Murena, simplemente confieso mi ignorancia. Además, él cultivaba la novela, género que yo no cultivo, fuera de Joseph Conrad o el Quijote. La literatura argentina del siglo XX, Borges, debo decir, es excepcionalmente rica. Es más rica que la española, desde luego. Yo creo que ha sido excepcionalmente rica. Y el siglo XIX ya era rica. Tenemos, por ejemplo, El matadero de Echeverría, que no es realista, que es una especie de alucinación, de pesadilla. Bueno, es un libro excepcional. Ese poema de Ascasubi, La refalosa, también es una pesadilla. Y la poesía gauchesca, que no sale en ninguna otra parte del mundo. Hernández es también, en momentos, pesadilla, ¿no? El Mar de Infierno, ¿no? Toda la toldería. Es cierto, sí. Mundo. Bueno, era logrado algo extraordinario. Cuando él muestra el mundo de la frontera, es un mundo simplemente cruel. Pero cuando muestra el mundo de los indios, es un mundo de hechicería infernal, ¿no? Sí, es distinto. Qué raro, el que no conoció personalmente la frontera, que lo conoció a través del libro de Mansilla, y sin embargo, él soñó todo eso. Claro, una persona no necesita vivir las cosas. Sobre todo un poeta, si las imagina, está bien. Hernández no conoce ese mundo y lo muestra de un modo más vivido que Mansilla, que lo conoció. Se ha dicho que, salvo dos o tres excepciones, la literatura argentina no existe hasta después de la segunda mitad o hasta la mitad de la segunda mitad del siglo XIX. Y todo lo que hay son libros excelentemente escritos, algunos de ellos por militares, sus memorias, por ejemplo, Memorias de Paz, etc. No, pero yo creo que nuestro máximo libro es el Facundo. Claro, salvo, dije, excepciones, Echeverría, y luego, Sarmiento. Y luego hay un humilde poeta, un olvidado poeta, que permitió la literatura gauchesca, Hidalgo. Cuando Hernández le envió un ejemplar de Martín Fierro a Mitre, Mitre le contestó diciéndole, Hidalgo será siempre su Homero. Desde luego, lo que escribe Hidalgo no tiene mayor valor, salvo como estímulo para Ascasubi, para Hernández, para Del Campo, para Eduardo Gutiérrez, para Buinaldes también, bueno, para los otros. Usted ha mostrado cierta predilección por el Fausto, por Del Campo, muchas veces, Jorge. Bueno, mi madre lo sabía de memoria. Y en aquel tiempo había el culto, el Fausto. En cambio, mi madre me dijo que no leyera Martín Fierro. Estuvo arangada. Claro, porque Estanislao del Campo era un hombre muy querido. Y Hernández no, Hernández era de tradición federal. Estanislao del Campo era un hombre muy valiente, se murió en forma de gala para entrar en batalla. Eso lo vio mi abuelo en dos ocasiones. En esas dos batallas, en Cepeda y en Pavón, que se batió al lado de Estanislao del Campo, hombre nacional. Era un hombre muy querido, Estanislao del Campo. Muy brillante. Usted ha dicho que lo que deja el Fausto es una sensación de amistad. De amistad, sí. Sí, porque yo creo que la idea, digamos, de una parodia gauchesca del tema, bueno, de Goethe, de Marlowe, de Gounod, no es una idea especialmente brillante, pero la amistad de los dos amigos sí. Los apaceros, como dice en el texto. De todos modos, la literatura argentina del siglo XX cumple lo que podía esperar un escritor argentino del siglo XIX, la cristaliza. Bueno, hemos olvidado un gran poeta, ¿eh? Uno de los poetas máximos y más originales, que es el más fuerte. He escrito los mejores y los peores versos de la lengua castellana, pero he escrito los mejores, lo cual es mucho también, ¿no? Un gran poeta y enteramente original. Y a Martínez Estrada olvidamos. También, salvo que Martínez Estrada procede de Lugones y de Darío, y el más fuerte procede de... más fuerte, digamos. Claro, pero el poema Walt Whitman de Estrada, de Martínez Estrada, es muy hermoso. Lindísimo. Sí. Es un gran poema. Sí. Y era un gran poeta. Creo que mejor poeta que prosista. Pero Almafuerte es una potencia, ¿no? Yo creo que un poeta debe ser juzgado por sus mejores páginas. Vamos, Almafuerte, por, digamos, Confiti Ordeo, por El Misionero, es, no en cada estrofa, pero en muchas estrofas, un gran poeta. Carrillo se ha ido de memoria, El Misionero, y se considera discípulo de Almafuerte, y lo fue al principio, y era amigo personal de Almafuerte. Además, nunca tiene temas chicos Almafuerte, ¿no? No. No, y además es original, porque la idea de él, de que el fracaso es la meta del hombre, creo que eso ha sido usado, hay un libro de canciones de Asensio, El Divino Fracaso. Bueno, creo que Stevenson dijo, y si el hombre ha sido creado para algo, no ha sido ciertamente para tener éxito. Esa idea, digamos, dicho con cierta ironía, la idea central de Almafuerte. Almafuerte es un poeta muy solo. Esto quiere decir que parece que no viene de nadie y no va hacia nadie. No, porque cuando dicen que el maestro era Andrade es totalmente falso. Andrade es un poeta muy, muy mediocre. Almafuerte, entonces, un solitario en el panorama de la poesía argentina. Sí, y un solitario que quería ser solitario. Porque cuando Brusac señaló equivocadamente algún influjo de Nietzsche sobre Almafuerte, que no se parecía en nada a Nietzsche, Almafuerte dijo, no lo he leído en mi vida y no espero leerlo nunca. Era un hombre genial con una mente simple. Pero un hombre genial, sin duda. Carlos, ¿cuántos nombres memorables hemos recordado hoy, ¿eh? Es cierto, y además usted sabe, Borges, que pensaba en aquello que dijo Brusac. Dijo, ser famoso en Sudamérica no es dejar de ser un desconocido. Pareciera que a la luz de lo que hemos hablado ya no es así. Bueno, no, que los tiempos han cambiado. Ha habido el boom, etcétera. Pero en aquel tiempo no. ¿Quiere un café? Sí, una excelente idea. Siempre bueno, quiero café. Aquí lo tenemos ya. No le puedo dar la prosa de Stevenson, pero sí un café. Bueno, entonces sí, la biografía del siglo XVIII tampoco. Reconozco a mis clásicos. Aquí tiene el café.